Les cuento que se largaron las 6th jornadas de arquitectura pampeana y para hablar sobre justamente sobre este tema, que nos invite, nos cuente sobre las distintas actividades que se están realizando y se van a realizar, está en comunicación Nahuel Otero, vicepresidente del Colegio de Arquitectos. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres y equipo te saludan. Buenas noches Gaby, buenas noches al equipo y a la audiencia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Nahuel, bueno, muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo y, bueno, comentarnos sobre estas jornadas de arquitectura pampeana, nada más y nada menos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y, bueno, les cuento que el evento de la Jornada de Arquitectura Pampeana ya es la 6th edición y es para nosotros el evento más importante del colegio, que es un espacio de celebración de ejercicio profesional y bueno, es cada vez se viene haciendo más grande y bueno, hemos llegado a este sexto con una propuesta que es bastante flexible, te diría, en parte presencial, parte virtual, son un poco estos resabios que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Y también nos permite de alguna manera poder llegar a toda la provincia a medida que esto ha ido creciendo, ¿no? Porque tenemos matriculados en cada rincón de la provincia, así que, bueno, la propuesta es variada y esta vez mucho más abierta a la comunidad en general, así que, bueno, los invito también a poder sumarse a participar y a mirar la programación, ¿no? Sí, está buenísimo eso que decís, sí, lo pensaba justamente, ¿no? Qué bueno que desde el colegio se propongan estas actividades para toda la comunidad, porque también, ahora sí, me voy a enfocar en el sábado 25 de junio, que, bueno, se va a hacer una actividad, un recorrido guiado para aprender sobre obras emblemáticas, por ejemplo. Correcto, sí, el sábado 25 de junio el recorrido es en la ciudad de Santa Rosa y es uno de los eventos presenciales que tenemos programados. Nos vamos a encontrar en la sede del colegio y está organizado en conjunto con el municipio de Santa Rosa. Y la idea es un poco eso, es recorrer la ciudad desde, hay como un inicio, digamos, en la línea temporal, si se quiere, que está marcado en este recorrido, como para finalizar un poquito a partir de la obra de Clorindo Testa y el crecimiento de la ciudad a partir de la década del 60. Así que quienes quieran escuchar un poquito con una mirada, digamos, histórica, pero a la vez arquitectónica, bueno, están invitados a participar y sumarse a las 9 de la mañana en el Colegio de Arquitectos, Don Bosco 243. Nahuel. Y te quiero invitar también a la gente de General Pico, por si alguien nos está escuchando, porque tenemos una edición similar, con una propuesta parecida, que se va a hacer el 1 de julio a las 2 de la tarde y se van a encontrar en la delegación del colegio de General Pico. También una propuesta para mirar un poquito la ciudad con ojos de, como te decía, un poco historia, un poco arquitectura, siempre está todo de la mano, ¿no? Porque son manifestaciones culturales que sí o sí van ligadas y bueno, es invitarlos a los que quieran escuchar un poco y recorrer la ciudad con otros ojos. Nahuel, ahora sí te pregunto con respecto a lo del sábado, ¿cómo se va a hacer el recorrido? ¿Va a ser a pie, en auto, para más o menos para que la gente sepa cómo se puede organizar para digamos, hacer la guiada? Sí, mira, estábamos terminando de describir la movilidad, probablemente haya una movilidad pautada para que podamos movernos todos juntos. El recorrido es, toca barrios, pero alrededor del centro, así que los invito a llegarse ahí y dependiendo, digamos, de la cantidad ya está establecido más o menos la movilidad, así que le vamos a encontrar la forma. Pero en la organización está, yo te digo, la MUNI, un equipo particular que está trabajando en el tema, así que nada, bienvenidos a todos para el 25 sumarse a la propuesta y escuchar un poquito de arquitectura por gente que sabe mucho también. Tal cual. Y también lo importante es eso, ¿no? Conocer o profundizar, ¿por qué no también sobre nuestro patrimonio aquí en la ciudad, que es tan importante, ¿no? Porque viste que por ahí, o por lo menos a mí me pasa, paso por algún edificio y no conozco muy bien la historia y está buenísimo que se implementen este tipo de actividades también. Sí, hay un ejercicio que hay que hacer y que viene haciendo desde muchos lugares, la provincia, el municipio, el colegio de arquitectos, con declaraciones de interés patrimonial en sus distintos estamentos, que es importante y para que eso ocurra y se genera un valor real del patrimonio, sí. Tiene que ver con que haya un sentido de apropiación por parte de quien vive, ¿no? Tal cual. Son sus habitantes. Totalmente de acuerdo. Nahuel, bueno, estaba viendo justamente aquí en el CMC, ya están unas muestras, ¿no? Distintas muestras, estaba viendo muy muy copadas están. El viernes está la apertura de la sí. de la muestra, que es una muestra de croquis y gráficos y obras de arquitectura, sí. Que, bueno, los invitamos a pasar. El viernes a las 8:30 es la inauguración de la muestra, donde seguramente van a estar los expositores y vamos a charlar un poquito al respecto de un poco el croquis es el objetivo de la muestra. Uh-huh. Si bien también hay fotos de obras construidas para que se puedan mirar piezas gráficas y otras cosas que solamente la vista que se puede llegar a ver desde alguien de afuera, pero bueno, resaltarse un poquito está el croquis como elemento o instrumento fundamental para prediseñar o para poder bajar al papel ideas que depende, es como una marca personal también de cada arquitecto, hay quienes lo usan, quienes no, pero sí. pero bueno, es una herramienta, digamos, que está bueno poder mostrar, porque tiene que ver mucho más con la faceta artística y por ahí está a veces en un estadio más libre de la creación cuando recién se comienza, ¿no? Sí, sí. Nahuel, también vimos que, digamos, con estas jornadas se están realizando charlas virtuales, vimos que ya se realizaron dos. ¿Queda alguna pendiente con respecto, por ejemplo, a Clorindo Testa? Sí, exactamente. Tenemos una charla planteada con la Fundación Clorindo Testa, con el arquitecto Juan Fontana y el arquitecto Oscar Lorenzi, que son socios del estudio, que aún o trabajan y trabajaron junto a Clorindo Testa, digamos, trabajaron junto a Clorindo Testa, que nos van a dar una mirada un poco desde adentro, ¿no?, del trabajo de Clorindo en La Pampa, que bueno, es un gran formador también de un montón de situaciones que tienen que ver con la arquitectura de nuestra provincia, aparte sí. de su legado, ¿no? Por ahí es algo que, bueno, hay gente que viene de afuera exclusivamente a conocer la obra de Clorindo, ¿no? Uh-huh. Entonces está bueno que nosotros podamos, aquellos que no tengan mucho conocimiento o que quieran profundizar, se pueden contactar o sumarse al evento virtual el 24 de junio. Yo les voy a dejar les voy a invitar a que sigan el Colegio de Arquitectos en nuestras redes, principalmente en Instagram o en Facebook, para poder seguir toda la programación y poder acceder al link de ingreso al charla, ¿no? Sí, totalmente. Nahuel, la verdad es súper interesante. Hasta no recuerdo si lo dijiste durante la entrevista, pero por las dudas para repetirlo, ¿hasta cuándo son las jornadas? Las jornadas duran 2 semanas y vamos a cerrar el día 2 de julio. Bien. Con un evento presencial en la campiña, en el cual, en esta jornada de arquitectura pampeana, incorporamos un foro de planificación urbana, planificación territorial, digamos, sí. el desafío de la planificación territorial en la provincia de La Pampa. Entonces, el objetivo es mostrar la tarea de los planificadores del territorio, uh-huh. para salirnos un poquito de la arquitectura entendida como un edificio, ¿no?, y pasarnos ya al otro campo que también es el gran pilar de nuestra matrícula, que tiene que ver con la planificación urbana y territorial. Entonces, ese día nos vamos a juntar con planificadores de toda la provincia para que nos cuenten qué están trabajando, sobre qué se ha avanzado, y un poco tiene que ver con el lema de esta sexta jornada de arquitectura, que tiene que ver con el construir el conocimiento colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a estar en el evento con charlas del municipio de Santa Rosa, Municipalidad de General Pico, de Tuay, de General Hacha, Realicó, y representantes también de provincia. Vamos sí. a contar con una charla del equipo ganador del concurso que se celebró junto al IPAB en Ciudad de General Pico, que bueno, ha resultado muy importante en materia de planificación, sí. de cambiar un montón o ver nuevas formas de hacer las cosas. Y bueno, para eso estamos convocando a todos aquellos que tengan interés, y principalmente a la gente del interior que tenga ganas de escuchar y ver ¿Qué se está pensando en materia de urbanismo? ¿Qué soluciones se le están dando a problemáticas que son comunes y transversales en todo el territorio de la provincia, ¿no? Se repiten los temas que hay que resolver y bueno, la idea es un poco aportar o contribuir desde el colegio generando un espacio de conocimiento donde se pueda conversar o escuchar para encontrar soluciones o caminos comunes, ¿no? Totalmente. La verdad, Nahuel, súper interesante todo lo que nos contás. Te hago una pregunta. Todo esto de que van conversando, desde ya sea desde el mismo colegio de arquitectos de La Pampa, ¿después lo plasman? Sé que tienen una revista, ¿no? ¿Después lo plasman ahí o va por otro lado la revista? Sí, la revista es un proyecto súper interesante que tiene un equipo de trabajo y de edición propio que ellos van signando y marcando un poco el camino o el guión a partir de las cosas que van marcando el interés en el momento, su vocación particular. Es probable que a partir del foro la próxima edición de la revista vaya encaminada en ese sentido. Sí. Y también los invitamos en la página del Colegio de Arquitectos, están disponibles porque hay muchas reflexiones que son transversales a un montón de otras disciplinas, ¿no? Que se abordan desde la arquitectura, obviamente, y sobre la arquitectura pampeana principalmente, pero que aquellos que les interese van a encontrar un material de mucho valor, que es valorado en otras provincias, en universidades que tienen facultades de arquitectura. Entonces los invito a pasar también a consultar el material y a seguirnos en las redes, como digo. Sí, totalmente. Nahuel, la verdad, súper interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchos éxitos para estas jornadas de arquitectura pampeana, ya la sexta edición. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.